15 de noviembre. Hermanos, sabemos que Dios los ama a ustedes y los ha escogido. Primera Tesalonicenses 1, versículo 4. Cuando era pequeña, mis padres se levantaban temprano. Tomaban mate sentados delante de una cocinita leña, y yo juntaba mis ropitas buscando la falda de mi madre para que él me vistiera. Qué bien me sentía en esa falda. Hoy me pregunto, ¿buscamos cada mañana a Dios para que su presencia nos vista? ¿Qué le llevamos? Seguramente le llevamos nuestras angustias, preocupaciones, sufrimientos, lágrimas, alegrías y muchas veces el corazón destrozado. Él recibe todo sin cuestionarnos nada y nos reviste con lo mejor que tiene para nosotros. Nos restaura y nos anima a seguir avanzando junto a Él y en su presencia. Nos envuelve con su amor porque somos sus elegidos. Y como elegidos, debemos reconocernos pecadores y tomar conciencia de que Él es nuestro Salvador. Cuando nos sentimos elegidos, su poder nos transforma y nada queda igual. Se produce un cambio en nuestras vidas. Ella toma otro rumbo. Cambia nuestros anhelos, nuestra manera de hablar, nuestros gestos, nuestras actitudes, nuestros deseos. Dios pasa a ocupar el centro de nuestras vidas y disfrutamos pasar tiempo con Él. Nos deleitamos en escuchar su palabra, pues sabemos y experimentamos que ella nos transforma, nos sostiene y dirige nuestros pensamientos. Conozcamos su palabra y vivámosla. Ella transforma, fortalece y permite disfrutar de una vida feliz aún en medio de dificultades. Para ser ejemplo para los demás, primero tenemos que profundizar nuestra relación con Dios, y una relación profunda con Él nos transforma en un verdadero testimonio de fe, y otros verán a Cristo en tu vida y en la mía. Una reflexión de Amalia Alcécer para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.